Producciones independientes. Las 24 horas. Radio Palermo. La Odisea. Un programa de radio hecho por estudiantes de periodismo de la Universidad de Palermo, en la operación de estudio Pablo Barata. Coordinación general, profesora Julia Bola. La Odisea. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de La Odisea. En la conducción estaremos Carolina Grimaldi y Emiliano Limia, con la musicalización de Tien Loye, quien para esta ocasión eligió una propuesta muy interesante que tiene que ver con temas que quizás muchos recuerden por su gran contenido social y su tono de protesta. ¿Con cuál te parece empezar, Emiliano? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Para empezar tenemos un tema de Woody Guthrie, que lo escribió en 1940, llamado This Land is Your Land, Esta Tierra es Tu Tierra. Es un tema inspirado en las historias de los campesinos rurales que perdieron sus tierras luego de la gran crisis económica de 1930. La versión que vamos a escuchar es una hecha por Bruce Springsteen, que fue utilizada por Barack Obama, el actual presidente de Estados Unidos, en su campaña presidencial. Estás escuchando La Odisea. Let them hear you, Washington. This is the land of the Andrés Chavarro va a hacer una entrevista sobre una película que está en estos momentos en cartel. Eventos. La Odisea. Por estos días se está proyectando en las salas de cine del país Pecados de mi padre, una película de Nicolás Entel sobre la vida del hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. En este momento estamos en contacto telefónico con Pablo Farina, el guionista de este proyecto. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy Pablo Farina, guionista y editor de la película. Ah, ok, perfecto. Todo el proceso de postproducción lo hice yo. Ok, te damos las gracias por estar en La Odisea de Radio Palermo. Y Pablo, ¿cuál fue tu experiencia en Pecados de mi padre? La verdad que fue una experiencia muy vivificante. Estuvo muy interesante. Fue un proceso de 3 años que empezó con una propuesta de Nico, que me dijo que tenía una idea, un contacto para hacer una película sobre Pablo Escobar, que se la habían ofrecido en Colombia. Yo ya había hecho con Nicolás otra película que se llama Orquesta Típica, también guionista y editor de la película. Bueno, me llamó, hablamos, estuvimos viajando un par de veces a Colombia y ahí en uno de los viajes nos terminó de convencer la idea que él tenía en un principio, que era la mirada de la historia de Pablo Escobar a través de los hijos, del hijo de Pablo Escobar y de otros hijos, cuando nos contactamos con Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Restrepo, que es el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, uno de los protagonistas de la historia. Ahí hablamos con él, un primer contacto en la oficina, él era el ministro anticorrupción de Colombia, y bueno, y ahí nació, se terminó de gestar la idea, que fue maravillosa, que es está todo lo que en realidad es la parte más interesante de la trama de la película, que es la reconciliación de los hijos en pos de la paz y de una mirada de perdón y sanar, digamos, todo lo que tenga que ver con la historia y no ponerle las culpas a los hijos. Y ahí terminó de donde hace la idea. Y fue, la verdad, una experiencia importantísima desde el lado cinematográfico, porque a mí me interesan mucho los documentales, y también una experiencia de vida importante. Pablo, la película se estrenó acá en Argentina el 22 de abril. Ya vamos como 3 semanas de ella. ¿Cómo viene la proyección de la película en el país? Mira, mis amigos me dicen que, tengo muchos amigos que fueron a verla y me dicen que siempre, las veces que fueron, la sala estaba llena. Ah, qué bueno. Me parece que, más allá de que el público del cine documental acá en Argentina no es muy importante y no es muy grande, es más bien reducido y no tiene una propaganda, un merchandising tan importante como la competir con otras películas de la industria, creo que lo que está funcionando con esta película es el boca a boca, porque la gente sale del cine muy emocionada y muy contenta y muy gratificada, o sea, hasta agradecen haber visto esa película. Entonces eso lo trasladan, lo comunican, se lo pasan a un amigo, se lo pasan al otro. ¿Cómo funciona el boca a boca en el cine, no? Ya, Pablo. La verdad que le está haciendo muy bien. Pablo, el 14 de mayo, según leí, se va a estrenar esta película en Brasil, ¿verdad? Estrena en Brasil, ya se estrenó en México, se estrenó en Colombia, en festivales de Holanda, en Nueva York creo que están, se puso en el festival, ¿no? Estuvo también en Sundance, se estrena, sí, se estrena en Brasil y en Chile también, pero no tengo bien la fecha. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en La Odisea de Radio Palermo. Al contrario, un placer, ¿eh? Un abrazo a todos. Energía y bienestar. La Odisea. Hola, somos Paz Bianchi y Laura Cañupán. Y hoy venimos a hablarle de un tema muy importante, porque un reciente estudio hecho por 2 nutricionistas del país reveló que los argentinos tienen una alimentación muy monótona y poco sana. Este estudio se llama Hay que cambiar la mesa de los argentinos. Reveló que se consumen menos verduras, frutas, legumbres, leche y aceites que lo recomendado, y esto puede ocasionar sobrepeso y obesidad. Sí, porque el consumo excesivo de grasas, sodio y azúcares, junto con la poca actividad física, son los desencadenantes de estas alarmantes cifras. Sí, realmente son alarmantes, porque hay 300 millones de personas en el mundo que son obesas y 22 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Por esto, los nutricionistas que realizaron el estudio, Sergio Britos y Agustina Savari, aseguraron que la dieta de los argentinos es poco variada y rica en carne vacuna, trigo y aceite de girasol y papa. Y se están dejando de lado alimentos que son muy necesarios para el cuerpo humano, como las frutas y las verduras. El daño que provoca una mala alimentación es evidente. Provoca un aumento del colesterol, una mala irrigación de la sangre, obesidad y muchos otros inconvenientes. Pero claramente esto no puede ser causado solo por comer carne o comida chatarra a diario, sino que tiene que ver con la composición de estos alimentos. Por ejemplo, las hamburguesas están hechas en un 10 o 15% de carne y el resto son aditivos y conservantes. Claro, porque la mala alimentación tiene sus consecuencias: enfermedades cardíacas, diabetes o caries. Los índices señalan que el 65% de los adultos argentinos tiene sobrepeso y el 30% es obeso. Según un estudio del año pasado, el 78% come hamburguesas o salchichas entre 4 y 7 veces a la semana. Por esto, los especialistas dicen que tener una alimentación saludable es la base de un estilo de vida sana. Y además, esto ayuda a evitar algunas enfermedades como, por ejemplo, el colesterol alto o la diabetes, que a su vez pueden ocasionar enfermedades cardíacas. También una guía internacional de nutrición dice que los alimentos saludables deben constituir el 80% de los alimentos que ingerimos. Pero esto acá en Argentina no se está cumpliendo, porque los alimentos saludables representan solo el 30% del total de alimentos ingeridos. Además, 3 de cada 10 niños tiene sobrepeso. Pero ya se están tomando medidas al respecto. Los deportistas Lionel Messi, Manu Ginóbili, Felipe Contempomi y la ex integrante de Las Leonas, Magdalena Aizega, publicaron un libro que está dirigido a chicos entre 6 y 12 años. Así es, y en este libro los deportistas cuentan sus experiencias y secretos de entrenamiento, como también en algunos consejos de descanso y alimentación. Y además comparten algo que es muy importante, como trucos y recetas para preparar platos saludables. En este libro, que contiene 100 páginas a todo color, se tiene como finalidad estimular los hábitos de vida saludable para los chicos en plena etapa de crecimiento. Bueno, esperamos que los argentinos mejoremos nuestra alimentación. 93.9 Radio Palermo. Estamos en La Odisea. Si no sabes qué vas a hacer esta noche, yo te recomiendo que vayas a ver a Fito Páez, ya que agregó una nueva función para esta noche en el Luna Park, donde estará presentando su disco Confía, a las 21:30 horas en Avenida Madero 420. Bueno, estamos escuchando de fondo una canción conocidísima de los Beatles que se llama Let It Be. Y tenemos acá en el estudio a Carolina Yáñez, que nos va a comentar por qué estamos escuchando este tema. Bueno, porque hace 40 años, el 8 de mayo de 1970, salía a la venta el último LP de los Beatles como banda, que fue Let It Be. Aquí hay que aclarar que este no fue el último disco que grabaron. Ese fue Abbey Road, que lo editaron en 1969 y salió a la venta en septiembre de ese año. Entonces, ¿por qué? Si la mayor parte del contenido de Let It Be había sido grabada antes, solo salió a las calles después. Bueno, hay una explicación para esto. Según explica Alfredo Rosso en un artículo que salió en un suplemento especial del domingo pasado en Clarín, que se lo tituló Let It Be, un final anunciado, dice que para entender por qué las cosas ocurrieron así debemos remontarnos unos 14 meses atrás en el tiempo, a enero de 1969. Los Beatles le debían por contrato la filmación de una película más a la empresa United Artists, que habían realizado sus exitosos films A Hard Day's Night, Help y Yellow Submarine. Para cumplir con este compromiso, surgió la idea de realizar un documental de los Beatles grabando un nuevo disco. El concepto original era hacer un álbum que se llamaría Get Back, basado en los clásicos del rock and roll que los cuatro de Liverpool habían escuchado en su adolescencia. Pero el proyecto pronto se volvió problemático. Esto fue por varias razones. Primero, que el set que eligieron para filmar y grabar fueron los estudios Twickenham, que eran enormes y con muy poco ambiente rockero. Además, a esta altura las relaciones internas entre los Beatles estaban bastante tensas. Encima, para grabar la situación hay que contar la infaltable presencia de la nueva pareja de John Lennon, Yoko Ono, en todas las sesiones. Y por último, la actitud que con frecuencia tenía Paul McCartney con respecto a los arreglos musicales era bastante autoritaria y generó un que otro encontronazo con George Harrison y también con Lennon. Así todo, con las cámaras registrando cada uno de sus movimientos, lo intentaron. Y durante 15 días, del 2 al 15 de enero de 1969, trabajaron duro. Grabaron por horas nuevas canciones propias y clásicos del pop y rock de los 50, pero muchos de estos temas quedaron a medio terminar o se perdían en largas zapadas instrumentales. Para mediados de enero, la incomodidad del lugar y los escasos resultados ya se volvieron insostenibles. Entonces la banda, sus ayudantes y el equipo de filmación dirigido por Michael Lindsay Hogg decidieron trasladarse a los nuevos estudios de grabación de la empresa de los Beatles, Apple, en el centro de Londres. Allí las sesiones adquirieron un poco más de calor y naturalidad. Como parte del concepto de Get Back, que era el disco más la película, habían pensado los Beatles también en volver a dar un concierto, cosa que no hacían desde 1966, ya hacía 3 años. Entonces se decidió que el recital se haría en la terraza de Apple el 30 de enero de 1969. Y así fue que en el techo de su cuartel general, los Beatles, acompañados por el tecladista Billy Preston, tocaron durante 40 minutos estrenando su nuevo material para el deleite de unos pocos allegados y de los empleados de las oficinas vecinas. Y aunque disfrutaron del mini concierto, el proyecto Get Back siguió a los ponchazos, porque el que era el productor histórico de los Beatles, George Martin, no quiso tomar parte. Después se nombró a otro ingeniero de sonido que tampoco los convenció, bueno, y así, con idas y vueltas, hasta que bueno, las cintas languidecieron en los archivos de Apple durante varios meses. Y a principios de 1970 llamaron al famoso productor estadounidense Phil Spector para que se hiciera cargo de las grabaciones y produjese un nuevo máster. Total que para cuando Spector terminó con su tarea, los Beatles ya no existían, porque en una movida publicitaria McCartney había anunciado la separación del grupo el 10 de abril de 1970, que fue una semana antes de sacar su primer disco solista. Y así fue como el álbum Get Back, retocado, con agregados de orquesta, alteraciones de velocidad y otros maquillajes sonoros, se convirtió en Let It Be, que fue el último LP de los Beatles en salir a la calle. Un día como hoy de 1970, cuando no hacía ni un mes que la banda de rock más importante de todos los tiempos había dejado de ser. Estás escuchando La Odisea. Give peace a chance. Dale una oportunidad a la paz. Es el patrimonio que nos dejó el gran John Lennon. La simplicidad del mensaje no le quita ni una gota de importancia. El clásico escrito por el dúo Lennon-McCartney en los tiempos de los Beatles fue grabado en el llamado Bed-In de Lennon y Yoko Ono, Queen Elizabeth Hotel, en Montreal el 1 de junio de 1969. Presentes y participando en la grabación fueron algunos íconos de la época como el poeta Alec Grinsmer y el médico activista de la legalización de drogas psicodélicas Timothy Leary. Todos compartieron esta visión tan maravillosa como imposible de un mundo sin guerra, en paz y armonía. ¿Llegará el día de este mundo o siempre será una utopía? En conexión al aniversario Let It Be, vamos a escuchar ahora un tema de John Lennon con Give Peace a Chance. Yeah. Estás escuchando La Odisea. Para continuar con el programa, ahora vamos a escuchar la opinión de Andrea Pujada sobre un tema muy controvertido como lo es la soja. Buenas tardes. La Argentina, históricamente considerada uno de los graneros del mundo, se encontraba entre los pocos países del tercer mundo que no tenían déficit alimentario. Además, era un importante exportador de cereales y otros productos básicos. Pero ¿cómo se explica entonces que en forma significativa aumentaran el hambre y la pobreza, habiendo aumentado en la década del 90 tanto la producción agropecuaria como la oferta de alimentos a nivel global? ¿Cómo se explica, planteado este problema en términos más dramáticos, que mueran de hambre 100 chicos por día en el granero del mundo? ¿Será entonces que Tomás Malthus estaba en lo cierto? Tal vez su pronóstico de hambre para mediados del siglo XIX solo se retrasó hasta nuestros días. La respuesta está a la vista, a pesar de que los intereses económicos de unos pocos intentan taparla. La sequía que afecta a las provincias del centro y norte argentino no es solo efecto del calentamiento global. En los últimos 10 años creció 20 veces el cultivo de soja transgénica. Hoy ocupa cerca de la mitad de la superficie sembrada del país y afecta a los suelos y dispara la disputa por sus ganancias. 2,5 millones de hectáreas de bosque fueron deforestadas en la última década por el avance de la soja. Para Greenpeace también hay un impacto sobre la salud, porque para cuidar los cultivos de soja se arrojan por año 200 millones de litros de glifosato, un herbicida que afecta el agua y a las localidades cercanas a los campos. Los 13 años de imposición del cultivo de soja transgénica resistente al glifosato solamente hicieron posible que la Argentina se convirtiera en una republiqueta sojera. En 1996, y de manera absolutamente solapada y antidemocrática, se permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto en nuestros campos, sin estudio del impacto ambiental independiente, sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni legislación que la avale. Mes a mes se vive en la Argentina la emergencia de un nuevo problema socioambiental debido a la invasión del monocultivo de soja transgénica. Todo esto de mano de Monsanto y de un puñado de terratenientes y asociaciones empresariales de siembra. Los impactos de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades son moneda corriente en las noticias, pero rara vez se menciona su relación con la soja. ¿Será que es imposible generar un plan integral agropecuario que le permita al campo argentino crecer sin afectar al ecosistema? Estamos en La Odisea. El tema que vamos a tocar hoy es el fútbol sala, un deporte que no es tan popular, pero que en este último tiempo viene creciendo gracias al apoyo de los sponsors y la televisión. Es por eso que estamos en una conversación telefónica con Matías Poggio, quien con 20 años de edad, hace 13 que practica el fútbol y en la actualidad es jugador del futsal. Sus inicios fueron en las divisiones inferiores de Lanús, luego pasó por Racing, El Porvenir y San Telmo, donde jugó en la reserva. Después de su paso por el fútbol tradicional, se dedicó al fútbol sala y actualmente se desempeña en el Club Atlético Independiente. Buenas tardes, Matías, muchas gracias por atendernos. Lo primero que queremos saber es por qué tomaste la decisión de dejar San Telmo y dedicarte al fútbol sala. Y mira, bueno, yo estaba jugando en cancha 11, y ya estaba por firmar un contrato en primera división en San Telmo, en Club de la D, y bueno, al final no firmé el contrato y me fui a jugar a futsal independiente, que tengo a mi hermano más grande que juega ahí en primera división, y nada, empecé a jugar ahí, pero, o sea, me gusta lo que es el cancha 11, ¿no? Pero bueno, empecé a jugar en futsal por ese motivo, porque al final no firmé el contrato en primera división en San Telmo. ¿Y hace cuánto que jugás al futsal? Y mira, cuando yo en cancha 11 hace mucho tiempo también jugué al futsal. Y ahora volví a arrancar hace 3 meses más o menos. Está bien. ¿Y qué tiene que tener el jugador de futsal que no tiene el de cancha de 11? Y es distinto. El futsal es un juego más rápido. Más madre, digamos. Y cancha 11 son dos juegos muy distintos, qué sé yo. Ya las reglas. Poner en cancha 11 no te puedes, te puedes ir a barrer y en futsal no te puedes ir a barrer. Viste, son cosas que son distintas. Claro. ¿Y pero por qué crees que le cuesta tanto al buen jugador de futsal desplegar todo lo que hace en una cancha de 11? Y porque es un fútbol muy distinto, es un fútbol muy rápido, como te dije recién. ¿Qué sé yo? Yo creo que igualmente los jugadores de futsal se pueden desequilibrar en un partido de cancha. Por ejemplo, como Robinho salió de jugar de futsal y ahora hasta el día de hoy que está jugando en cancha, ¿no? ¿La televisión ayudó mucho al crecimiento en estos últimos años? Y sí, tiene mucho que ver, sí. Mira, yo como te decía recién, que tengo a mi hermano que también está en la selección de futsal, lo están haciendo más profesional acá en Argentina. Él este año fue a Mar del Plata, fue lo más profesional, así que sí, la tres. ¿El deporte es amateur o ustedes cobran un sueldo, un incentivo por jugar, por ganar campeonatos? Y sí, mira, se pagan por partidos ganados, también después se pagan los viáticos, ¿no? Hay un club que te dan 400 pesos, otros 700 pesos. Desde ya, muchas gracias por atendernos y bueno, que tengas éxitos y a ver si te vemos en la selección. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9. Eventos. La Odisea. Este fin de también podés ir a ver World Fusion Music and Ethnic Food. El israelí Uriel Kiatay se presenta junto a su banda Balkan Spice en el ciclo World Fusion Music and Ethnic Food en Buda Bar, que queda en Costa Rica 4659, a las 22 horas. Yo les cuento que hasta mañana podrán asistir al segundo Festival Internacional de Circo de Buenos Aires, que presenta alguna de las mejores compañías del mundo en sus cuatro sedes: el Buenos Aires Polo Circo en Garay y Combate de los Pozos, el Teatro 25 de Mayo en Triunvirato al 4444, la Alianza Francesa en Córdoba 936 y el Centro Cultural General San Martín en Sarmiento al 1551. Este festival está dirigido artísticamente por Gabriela Ricardes y es único en su tipo en Latinoamérica. Si bien se agotaron las localidades para los shows gratuitos, se programaron 5 grandes espectáculos que no requieren contar con ticket previo. La gran gala de cierre se presentará mañana, el domingo 9 de mayo, a las 19, con un gran show encabezado por Gastón Elí, el artista argentino que integra el Cirque du Soleil en la sede del Buenos Aires Polo Circo. El valor de las entradas para los shows pagos oscila entre los 35 y los 50 pesos. Para más información, puede ingresar a la página del festival, es www.festivalpolocirco.gov.ar. Si no, también puedes ir a la Ciudad Cultural Conex, que se presenta El Diablo en la Boca. Es un cuarteto integrado por las cantantes Maya Mónaco, Mariana Pereiro y los percusionistas Alejandro Oliva y Gabriel Spiller, que presentan Visiones. Y para aquellos interesados en el cine debate, hay un ciclo titulado Introducción del espectador al cine arte. Se trabajará con películas como Goodbye Lenin y La vida en construcción de Wolfgang Becker, Nunca es tarde para amar de Dresden y Lily Marlin de Fassbinder. ¿Cuándo y dónde? Desde hoy, a las 16 a 19, en la extensión cultural Pestazzoli, en Freire 1882. También puedes ir a bailar a Crobar este sábado, que se presenta la artista francesa de Electro Crash, que se presentará en Crobar y la acompañará en la cabina Purman. Prohibido no tocar es la muestra que se lleva a cabo en el Museo Participativo de Ciencias, en el Centro Cultural Recoleta. Esta muestra, con más de 300 juegos interactivos, propone una mirada atractiva, lúdica y dinámica de las ciencias. Juan Subirá, el tecladista de la Bersuit Garabat, realizará un show en Ultra Bar, que queda en San Martín 678. A las 20:15 horas esta noche. Eventos. La Odisea. Bueno, y siguiendo con la agenda cultural de esta semana, está Laura, quien parece tener una propuesta muy interesante, ¿no? Sí, este fin de semana fui a ver el espectáculo que ofrece Fuerza Bruta en la sala Villa Villa del Centro Cultural Recoleta. Bueno, ¿qué se puede decir de este grupo de teatro que no se haya dicho? Están girando desde 2005, han recorrido el mundo, pero de todas formas les voy a contar un poco de qué se trata, a ver si se prenden, esta es su oportunidad para ir a verlos. Les cuento que el espectáculo fue creado por Dickie James y Gaby Kerpel, fundador y compositor de La Guarda. Antes de presentarse en Argentina, estuvieron de gira por Lisboa, Estocolmo, Río de Janeiro y demás. Con respecto a la obra, cabe señalar que no es teatro convencional. De hecho, no hay butacas, el escenario se mueve, no hay decorados tampoco, todo se va modificando, todo lo que sucede tiene un rol en la acción, incluido el público. Así que si van, prepárense para participar de cierta forma del espectáculo. Una de las diferencias que tiene con el teatro convencional es que nada de lo que aparece en escena tiene significado. Y esto da lugar a todas las interpretaciones que el público puede hacer. De hecho, pueden haber tantas interpretaciones como personas haya en la sala, porque cada uno piensa lo que quiere. Es decir, que la obra gira en torno a lo abstracto. De hecho, el propio grupo de trabajo dice, nadie sabe el significado de la obra, porque no lo tiene. Se presentará de martes a domingos en la sala Villa Villa del Centro Cultural Recoleta. Para más información pueden ir a www.fuerzabruta.net. Y ahora, siguiendo con nuestras canciones de protestas, ¿cómo no darle lugar a nuestro León Gieco con La Memoria?

150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Safari Mundialista. Todo lo que querés saber antes que ruede el balón. La Odisea. Junto al deporte argentino. Ahora nos van a hablar del grupo C del Mundial Andrés Figueroa, Andrés Galvis y Juan Colorado. La selección inglesa es cabeza del grupo C. Los dirigidos por el italiano Fabio Capello demostraron su gran fútbol en los playoffs clasificatorios. El 12 de junio iniciarán la búsqueda del título mundial que le ha sido esquivo desde 1966. A continuación, oiremos el análisis de su técnico respecto a los rivales que enfrentará Inglaterra en la cita mundialista. Como siempre, todos son difíciles. Vamos, nosotros jugamos contra los Estados Unidos en el primer partido, jugamos contra ellos en Wembley, los ganamos. Pero he visto también esto estadounidense jugar aquí en la Confederación Cup, ganaron España. Por eso, esto saben que puede pasar aquí. Después de Eslovenia, que ganó contra en el playoff, ganó contra la Rusia. Pues es un equipo que contra esto también jugamos, lo ganamos 2-1, pero sufrimos un poco en la segunda parte. Es un buen equipo. Y después la Algeria, que no conozco absolutamente. Como todos los norteafricanos, tocan mucho. Físicamente no son, se dicen que no son muy fuertes. No son como estos de Centro África, que como estos de la Costa de Marfil, como estos de Ghana. Pero técnicamente son buenos. Vamos. Hay, como siempre, yo creo que el primer partido es lo más importante. Si tú ganas el primero, después es más fácil cada partido. Los ingleses compartirán grupo con Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. Los líderes de la CONCACAF preparan la artillería con Adu, Dempsey, Altidor y su figura Landon Donovan para sortear a sus complicados rivales. Argelia, con los argumentos presentados en la pasada Copa Africana de Naciones, espera sorprender junto a la Eslovenia, que eliminó a Rusia, De Breco, Novakovic y el juvenil René Green, a los favoritos angloparlantes. Lastimosamente, no todo en este Mundial envuelve cosas positivas. La red terrorista Al-Qaeda amenazó con detonar explosivos en los estadios del Mundial durante la competición. La rama del Al-Qaeda del Magreb Islámico amenazó desde su revista arábica Anhelo al Paraíso con utilizar explosivos indetectables para los mecanismos de seguridad del Mundial, y apuntó contra los principales objetivos de las selecciones de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, países que según ellos son parte de la cruzada sionística contra el Islam. Qué increíble sería que cuando transmitiesen en vivo los partidos de Estados Unidos e Inglaterra en el estadio repleto de espectadores, retumbase en las tribunas el sonido de la explosión. Todo el estadio se podría poner patas arriba con un número incontable de espectadores muertos. Eso es lo que advirtió la red terrorista. Sin embargo, el ejército sudafricano cuenta con la colaboración de departamentos especializados de diversos países para organizar los operativos de la seguridad. En todos los 18 mundiales que se han venido dando hasta ahora, desde 1930 hasta el 2006, nunca se han pronunciado amenazas de tal envergadura, mucho menos han sido blanco de este tipo de ataques.

this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. The way it is. Oh, yeah. So cold, man. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Never change. Ahora tenemos a Carlos Rodríguez, que nos va a hablar sobre un libro de Fernando Vallejos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Mira, en marzo, el pasado 3 de marzo, se lanzó al mercado el nuevo libro de Fernando Vallejos, la nueva novela de primera persona llamada El don de la vida. El libro gira en torno a una conversación acerca de la muerte que se basa prácticamente en una prosa lírica un poco escatológica que conlleva una charla de dos personajes supuestamente muertos, supuestamente ficticios. Claro que en varios momentos el personaje se vuelve el mismo escritor y deja de serlo, acerca de los distintos momentos que se vive que viven las personas en su vejez. Y bueno, cabe recordar que Fernando Vallejo ha escrito 9 novelas. Es un defensor acérrimo de la primera persona y en el 2001 ganó el premio Rómulo Gallegos como mejor novela por su libro El Desbarrancadero, que narra la historia de los últimos días de su hermano antes de morir de cáncer, de sida. El libro fue presentado el pasado martes 27 de marzo en la Feria del Libro, en la que también presentaron un libro basado en la narrativa de Fernando Vallejo llamado Literatura y Muerte. Lo escribe Jacques Jacob, que es un crítico belga que también había hecho varios análisis acerca de 100 años de soledad. Y bueno, el libro se encuentra en todas las librerías, lo publica Alfaguara y nada, es muy recomendado. Estamos en La Odisea. Elegida como la mejor canción de protesta de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, un tema que conocerán todos es Master of War de Bob Dylan, escrita en 1963 y publicada en el álbum The Free Willing de Bob Dylan, en el que denuncia la industria de guerra y sus peces gordos. En un año en el que estaba la plena Guerra Fría y el mundo todavía estaba aterrado por la bomba atómica, Dylan se libera de la parálisis colectiva y declara la guerra a los que sacan provecho de la muerte de millones con sus armas más efectivas, que son su voz, su armónica y su guitarra. Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain.